soporto tu presencia. Vete a arreglar tus maletas. No trates de convencerme con palabras de inocencia. Ya me engañaste una vez. Me dan asco tus querencias. Yo te entregué mi cariño e infragantes azucenas. Inocente como un niño, fuiste mi reina de reinas. Pero se acabó tu esclavo. Eres peor que las hienas. Yo no vuelva a verte. Quizás encuentres un tonto que quiera a recogerte. Lo siento por ese idiota. No sabrá con quién se mete. Abramos nuestros caminos, cada uno por su lado. No me importas ni un comino. Y hoy quiero mandarte al diablo. Más vale quedarme solo que andar mal acompañado.